porté muy mal y lo debo pagar, por eso estoy sufriendo. Pero aquí nadie es perfecto, si tropecé te juro lo lamento. Vuelve mi amor, estoy llorando por ti, es imposible ahora olvidarte. Aunque ha pasado mucho tiempo tengo ganas de encontrarte. Es demasiado amor, reteniéndolo. Vuelve mi amor, estoy llorando por ti, es imposible ahora olvidarte. Aunque ha pasado tanto tiempo tengo ganas de encontrarte. Es demasiado amor, demasiado amor. Conmigo, solo tu fotografía será mi estrella cuando acabe el día. Estoy perdido si no tengo cerca tu perfume cuando estoy durmiendo. Se oscurece en las mañanas y en las noches un frío y silencio. Vuelve mi amor, estoy llorando por ti, es imposible ahora olvidarte. Aunque ha pasado mucho tiempo tengo ganas de encontrarte. Es demasiado amor, reteniéndolo. Vuelve mi amor, estoy llorando por ti, es imposible ahora olvidarte. Aunque ha pasado tanto tiempo tengo ganas de encontrarte. Es demasiado amor, demasiado amor.